Mari Mari Lamien, Incheli en Pemiria. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, hermanos, población de Esquel, me sale Puyén. Bueno, yo tengo mis orígenes aquí, aquí ha sido mi familia, aquí está una comunidad que se llama La Rinconada de los Liempes. Mis orígenes han sido aquí, pero nosotros... en la historia nos han corrido, digamos, en estas campañas al desierto, y muchos de nosotros fuimos corridos y arrinconados en las ciudades. O sea que hemos resistido tanto en el territorio como en la ciudad. Por lo tanto, esta lucha de resistencia para nosotros no es novedosa, ¿no? Entonces, venir aquí hoy vengo con una institucionalidad, que es la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, que tiene un área de relación con los pueblos originarios, y lamentablemente siempre estamos unidos con las otras organizaciones en conflictos. Estos conflictos últimamente en el territorio de la Argentina son por resguardar los derechos de los pueblos sobre los territorios, sobre la Mapu, como le decimos nosotros, sobre la Pacha, como le dicen nuestros hermanos de diferentes pueblos, que son 32 pueblos originarios en la Argentina. Y que esto pasa sistemáticamente y que no salta al cerco mediático de la corporación de los medios. Nosotros acompañamos muchos conflictos y gracias que hay solidaridad de parte de parte de la población con conciencia y de muchos de ellos que vienen resguardando no solo los derechos de los trabajadores y de los compañeros como los 30.000 desaparecidos, sino que abren su corazón y su conciencia para mirar la verdadera historia de este país, que es sobre la sangre derramada del genocidio indígena, que no quieren reconocer los gobiernos, no quieren reconocer la constitucionalidad de este Estado formado solamente hace 250 años contra los miles de años que nosotros tenemos como vida en estos territorios. Nosotros somos sobrevivientes y seguimos sobreviviendo. Y por eso hoy estoy muy emocionada por estar aquí y ver estos jóvenes que tienen 18 años, el más jovencito, y puso su cuerpo y su vida a seguir con esa causa nuestra. No son locos esos jóvenes, no son fundamentalistas esos jóvenes, sino que tienen sangre mapuche. Y esa sangre es gente de la tierra, significa el mapuche. Entonces, esa sangre... vuelve, como los 30.000 desaparecidos cuando los dieron y que ni siquiera ellos sabían quiénes eran sus padres, pero hoy están volviendo y dicen yo pertenezco a la familia desaparecido. ¿Pero por qué? Porque la sangre grita. Y esa es la sangre que tenemos nosotros los pueblos originarios. No podemos decir que somos argentinos, nos sentimos mapuche, nos sentimos colla, nos sentimos huichí, nos sentimos com. Y eso en la psicología o la conformación psicológica de este país todavía no se puede aceptar. Por eso hoy siguen avanzando sobre nosotros y mucho más cuando hay intereses sobre los territorios que son ricos, que lamentablemente ellos van sobre nosotros porque allí tenemos hermosos lugares donde está el agua, que no es solamente para los mapuches, sino que es para toda la población que está conformada hoy. Vienen por el agua, como vinieron por el petróleo, como vinieron por todas las riquezas de este país. Nosotros les decimos que no vamos a bajar porque hace más de 500 años que estamos resistiendo y por lo tanto hoy necesitamos de la alianza de todos los que tengan esa conciencia y abran su corazón para entender que estamos defendiendo el resguardo nada más que de la vida en toda su expresión sobre este territorio y que esa vida también la disfrutan todos los que hoy son descendientes de los que no son pueblos originarios. Por lo tanto, le decimos al gobernador Das Neve que si él cree que somos terroristas por defender la vida, yo creo que se tiene que hacer un análisis él mismo para qué está y para qué vino a esta vida y para qué es gobernador sobre muchos ciudadanos que viven hoy. Porque esto de resguardar la vida les va a tocar a todos. O sea, tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra conciencia y sobre todo hoy le pedimos al juez que los futuros conflictos o conflictos que ellos hacen, no que hacen los pueblos, que tengan las garantías para que los procesos sean justos. Y por eso nosotros como instituciones vamos a seguir muy de cerca lo que va a pasar en Chubut.